Hola a todos, soy Neila García y como todos los martes les doy la bienvenida a Donde Lenguas. Hoy tenemos el placer de compartir el programa con Carmen Montes, traductora del sueco, a quien entrevistaremos. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Además, me acompañan mis compañeros Alberto Sesmero y Asier Beramendi, alumnos también del grado en Traducción e Interpretación. Hola. Hola. Hola. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría presentarles a Carmen Montes lo más brevemente posible. Carmen Montes se licenció en Filología Clásica por la Universidad de Granada en 1987. Más tarde, cursó Lengua y Literatura Suecas en la Universidad de Estocolmo. Ahora, imparte Lengua y Cultura Suecas en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Sin embargo, es su faceta de traductora, y más concretamente de traductora literaria, la que nos gustaría abordar esta tarde. Entre sus más de 60 títulos traducidos figuran obras de autores tan contemporáneos como Henning Mankell y Camilla Läckberg, así como auténticos clásicos como Strindberg, Bergman o Swedenborg. Carmen, sabemos que aprendiste sueco traduciendo. Sin conocimiento alguno del idioma, te lanzaste con ayuda de un diccionario y de una gramática, pero ¿qué te llevó a aventurarte así? ¿Y por qué el sueco y por qué Suecia? Bueno, empiezo por el final. ¿Por qué el sueco? ¿Por qué Suecia? Pues porque la vida me llevó allí. Si me hubiera llevado a China, pues habría sido el chino. ¿Pero por qué con un diccionario y con una gramática? Pues porque eso no es ocioso, ¿no? Yo había estudiado filología clásica, como tú has mencionado al principio, y había aprendido lengua traduciendo. Había aprendido latín y había aprendido griego traduciendo. Aunque no era consciente de ello, para mí era pues, la forma más natural de aprender una lengua. Por supuesto, aquí estaba la diferencia de que yo estaba inmersa en el input de esa lengua, ¿no? Recibía ese flujo pues, por todas partes, a través de la radio, de si iba al supermercado, la lengua estaba presente en todas partes, aunque yo no la entendiera. Y eso, además, fue muy sorprendente porque normalmente, en todas las lenguas, pues uno sabe discriminar, aunque no las entienda, aunque no las conozca. Tú discriminas la lengua indoeuropea, al menos. Tú discriminas la unidad léxica, ¿no? Tú sabes dónde empieza una palabra y dónde termina. Y con el sueco me dejó completamente fuera de combate, porque yo oía hablar a los suecos y decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, ¿dónde empieza la palabra y dónde acaba? Luego comprendí, claro, que tenía sus dos acentos y una prosodia un poco más compleja de lo que yo me esperaba, pero y que se puede aprender, por supuesto, o sea, una diferencia notable con respecto a nuestras lenguas, las lenguas que habitualmente conocemos, pero una diferencia que se aprende, por supuesto, ¿no? Y para la que se educa el oído también. Pero bueno, pues esa fue la razón. También cogí una novela que luego traduje, terminé de traducir, y que sigue en un cajón desde entonces amorosamente guardada, que no conocía, por supuesto, yo no conocía al autor, luego resultó ser un gran autor, un gran nombre de la literatura sueca actual, murió estando yo en Suecia cuando acababa de terminar de traducir esa novela y tuve la oportunidad de hablar con él, porque me concedió una entrevista, pero la novela se llamaba Ifigenia. O sea, yo entré en una librería y vi una pila de libros que se llamaban Ifigenia y dije, ah, pues bueno, Ifigenia, si sé yo quién es, a lo mejor no me pierdo tanto, ¿no? Y bueno, pues así fue, ¿no? Y por eso fue. ¿Y cómo te abriste camino después en el mundo de la traducción literaria? ¿Realmente crees que se puede transmitir esa vocación y en ese caso, cómo? Bueno, son dos preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo entré? Pues la verdad es que yo nunca me planteé, cuando empecé a traducir esa novela, nunca me planteé que se pudiera publicar. O sea, yo me la planteé como una manera de apropiarme de esa lengua, porque me parece además que traducir literatura es la mejor manera de aprender una lengua. Por supuesto que habla mi filóloga clásica, la filóloga clásica que llevo dentro, pero me parece que es cierto, porque bueno, en toda la literatura, o sea, en la literatura, tienes todos los registros, tienes todas las situaciones posibles, siempre hay alguien que se toma un café, siempre hay alguien que está deprimido, siempre hay alguien que se enamora, alguien que se suicida, que se queda en el paro y va a buscar trabajo a la oficina del paro. Es decir, todos esos capítulos prácticos que hay en los métodos de idiomas, todo eso está en la literatura, ¿no? Expresado además en un universo, que es el libro, que te lleva a otro universo, es decir, hay una coherencia que facilita el aprendizaje, coherencia que no existe en un libro de texto. Entonces yo soy casi de la opinión de que tiraría el libro de texto, los métodos de aprendizaje de lengua, y me dedicaría a traducir solamente cuando enseño, ¿no? Lo que pasa es que bueno, las instituciones académicas no lo permiten del todo, pero hay que tener un libro, ¿no? Pero entonces, a ver, recondúceme un poquillo la pregunta que... Sí, comentábamos si realmente crees que se puede... entré. Yo no entré por la vía habitual, digamos, ¿no? Primero porque no había estudiado traducción e interpretación, entonces mi intención cuando traduje esa novela era apropiarme la lengua, como decía, no publicar la novela. O sea, no dedicarme a la traducción literaria. Pero una vez que la novela estuvo terminada, curiosamente, y digo curiosamente con toda la ironía, pensé, pues esto es un libro traducido. O sea, esto se podría publicar, ¿no? Claro, yo en mi candor de aquel entonces, pues ignoraba por completo que el proceso no era ese, ¿no? Que el proceso no es que tú traduces una obra que te gusta mucho y luego vas de editor en editor llamando a la puerta diciendo mira lo que tengo, sino que es todo lo contrario, ¿no? Que el mercado, el editor, tiene unos gustos y unas necesidades y él es el que te encarga, el que te ofrece un trabajo. Pero yo eso lo ignoraba, intenté que se publicara, pero bueno, no lo conseguí y ahí sigue muy guardadita. Luego hice un trabajo sobre esa... Me sirvió para eso, ¿no? Para hacer un trabajo en la facultad en el que hacía una revisión de los problemas de traducción entre sueco y español, distintos niveles de lengua, desde el fonético hasta el semántico y el textual. Y bueno, era sencillamente un catálogo de los inconvenientes que yo me había encontrado. Y ese trabajo... Sí, lo mandé a la Universidad de Barcelona, a Dedi Persson, que entonces era a la sazón profesora de sueco, o ya jubilada hace tiempo, y bueno, ella me conoció, o sea, conoció de mi existencia, de mi nivel y conocimiento de sueco a raíz de ese trabajo. Y cuando Tusquets se quedó sin traductor de sueco, para Mankell precisamente, y llamó a la facultad preguntando, desesperados casi, por un traductor de sueco, pues esta mujer les dio mi nombre. O sea, que fue algo totalmente fortuito y, bueno, un golpe de suerte, ¿no? Se puede decir tranquilamente. Porque... Y si se puede infundir o se puede transmitir la vocación de traducir literatura, pues sí, se puede y se debe, además. Pero yo creo que la traducción literaria es un destino, o sea, es un camino, el fin de un camino, no es el principio. Y ahora, acto seguido, me voy a contradecir y a ver si consigo explicarme. Yo creo que uno quiere traducir literatura porque ama la literatura, porque siente una necesidad intensa de poner en una lengua inteligible para un montón de personas algo que te ha producido una experiencia estética inefable y dice, Dios mío, qué pena, ¿no? Que esto no lo pueda leer todo el mundo. Entonces, esa quizás actitud soberbia, ¿no? Es decir, yo voy a conseguir que esta gente lo lea, ¿no? Y lo entienda y lo disfrute igual que yo, o casi, como dice Umberto Eco, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva, creo yo, a traducir literatura, ese impulso estético y generoso también, ¿no? Un acto un poco de generosidad. Y para traducir literatura, además de amar la literatura, que es algo que se puede inculcar, lógicamente, ¿no? Y que se debe inculcar con independencia de a qué nos vayamos a dedicar después, ¿no? Aunque sea los nanoprocesadores o como se llamen, la más alta tecnología, da lo mismo. Tendría que ser un derecho, ¿no? Creo, además, que hay que empezar traduciendo literatura, porque ya se ha mencionado, ¿no? En otros foros, en otras situaciones, no hay texto más general que un texto literario, ¿no? O sea, un relato de, no sé, del siglo XIX, ¿no? Una lengua que no es tan lejana, tan alejada de la nuestra. Bueno, pues son los maestros, ¿no? del relato. Bueno, ahí pasa de todo, ahí te compras un bolso, ahí vas de tiendas, te tomas un café, no sé, es todo, ¿no? El mundo entero. Y bueno, eso es lo que pienso, es un punto de partida y un punto de llegada también, ¿no? A nosotros en nuestra facultad nos inculcan una y otra vez que traducimos realmente lo que está detrás del idioma, que traducimos realmente culturas, ¿no? Entonces, entre dos culturas tan distintas como podrían ser pues, la sueca y la española, tú mencionas alguna vez la importancia de los, en alguna entrevista has mencionado la importancia de los silencios en la literatura sueca y la percepción de la naturaleza y de, pues, que está muy presente en la literatura sueca. Y, ¿Cómo se traduce un silencio? ¿Cómo se traslada esa percepción de la naturaleza sin alienarla, sobre todo? Pues, a ver, yo creo, y esto es una opinión muy personal, pero yo creo que se llega las más de las veces, no siempre, porque en traducción nunca se puede sentar cátedra, ¿no? No puedes decir, es que en la traducción literaria siempre hay que hacer esto de esta manera, porque te falla. Seguro, ¿no? ese método falla seguro. Pero las más de las veces la forma te lleva al contenido. Y yo soy muy formalista rusa para eso, ¿no? Yo creo firmemente que la forma es contenido también, ¿no? Y bueno, la literatura sueca pertenece en lo que en culturología y estas corrientes se denomina low context culture, ¿no? Entonces, efectivamente, son lenguas que no que rehuyen el barroquismo. Por supuesto que hay excepciones y hay autores que sí son muy barrocos. De hecho, hay una autora, por ejemplo, que me encantaría traducir y que aparecerá en una antología, que bueno, es un despliegue verbal que te marea, ¿no? O sea, empieza la frase aquí y acaba el párrafo, acaba en la página siguiente y no ha habido un punto, ¿no? Y tú ya estás asfixiado y mareado y ella sigue, ¡pum! Pero son excepciones y bueno, es una cultura que verdaderamente expresa mucho más con lo que calla, ¿no? De hecho, tienen refranes y tienen muchísimos dichos y pues que apuntan a eso, ¿no? Pero cuando tú traduces esa superficie, es como si el texto fuera una capa muy finita, un velo, ¿no? Debajo del cual está todo lo que ese señor está callando y tú lo puedes entrever, ¿no? Y es así, o sea, es igual que puede parecer así como muy místico, pero no lo es tal cual, ¿no? Y es la misma sensación, puede parecer tan místico como cuando decimos, y no soy, me reconforta mucho saber que no soy la única que lo dice, que lo piensa y a la que le ocurre, que tú empiezas a traducir y oyes en tu cabeza la voz del señor o de la señora que ha escrito el libro, ¿no? Tú lo oyes y dices, ah, vale, así es como tú quieres que yo lo diga, ¿no? Entonces, pues debajo de esa película finísima que es el texto, pues un poco descarnado a veces, ¿no? Es una prosa, la poesía es diferente, pero en prosa pues suele ser muy despojado de todo ese barroquismo que nosotros necesitamos, ¿no? Para tradicionalmente nuestra literatura. Ellos no lo tienen, pero debajo de esa película finísima que es ese texto, depuradísimo, pues respira y late y quiere salir como por ósmosis, ¿no? Lo que ese señor está ocultando. Entonces, no es tan difícil. Lo difícil es no extralimitarse, ¿no? O sea, es contener la pluma y saber reproducir con elegancia, claro, lo que ese señor está diciendo con aparente simpleza, es decir, lo puedes transformar en algo simple si no te atiene a, si no respetas la forma y la elegancia de la forma a la hora de traducirlo. Entonces, de ser algo simple a ser algo elegante y denso, pues ahí está, ¿no? la diferencia. Pero se puede hacer, claro, lo que hace falta es, primero, o no sé qué es primero, si la gallina o el huevo, hace falta sensibilidad para reconocerlo. O sea, si tú no reconoces el efecto estético, indudable que no lo vas a reproducir porque te lo vas a pasar por alto. Entonces, eso se cultiva leyendo y no necesariamente literatura sueca, leyendo literatura. Y de todos los autores que has ido traduciendo después de Mankell, ¿hay alguno con el que hayas disfrutado de una forma distinta? ¿Alguno que a lo mejor ahora quieras recuperar y comentarnos algo sobre él? ¿Alguna anécdota al traducir a algún autor o alguna autora? Hombre, me gustaría mucho traducir algo más de Sarah Strisberg, por ejemplo, una autora muy interesante, una autora joven, que bueno, tiene además una filosofía muy curiosa de la vida, ¿no? Y muy, me gusta mucho, tiene una calidad impresionante, y traduje solamente una novela suya, que se llamó en español La Facultad de Sueños, o La Escuela de Sueños, ya no recuerdo el título español, porque no era exactamente, no era fácil traducir el original sueco, y además había un conflicto con otro título muy parecido, entonces al final optamos por La Escuela de Sueños, creo que fue. En sueco se llama Drömfakulteten, y que recrea la vida de Valerie Solanas, una ficticia totalmente, ¿no? Pues cuenta eso, como empieza contando cómo murió y luego pues cómo llegó a dispararle a Andy Warhol y todo esto, ¿no? Entonces recuerdo que fue una novela con la que no me había pasado antes con ninguna. Yo tenía que dejarla de vez en cuando porque me mataba, ¿no? Era tan sórdido, tan descarnado, tan horroroso todo lo que ocurría. Y además expresado de una forma tan sencilla que esto que decíamos, ¿no? Esa simplicidad aparente, intrínseca que tiene el formal, ¿no? Que tiene el sueco. Y entonces me agotaba, sentimentalmente y psicológicamente me dejaba destrozada y tenía que tomarme unos descansos generosísimos entre un capítulo y otro porque no podía sufrir más aquella existencia, ¿no? Porque, bueno, en cierto modo, pues tú vas, claro, viviendo lo que vas traduciendo, ¿no? Y bueno, esa me gustaría traducir alguna obra suya más, ¿no? Sobre todo teatro. Me gustaría volver a traducir a Ingmar Bergman, por supuesto, a Karin Boye, como no, que además es de una modernidad sorprendente, ¿no? Cuando habla, no sé, yo creo que no somos conscientes de todas las voces transgresoras y ultramodernas, o sea, de casi del futuro que hay en clásicos desconocidos, ¿no? Que dicen cosas absolutamente sorprendentes. Ese padre en Calocaína, ¿no? Ese padre que de pronto se da cuenta de que quiere a su hijo, de que lo echa de menos, de que quiere estar con ellos, de que es padre y que lo siente así, ¿no? En fin, es muy moderno, ¿no? Ahora estamos los hombres aprendiendo a ser padres responsables y tal, la paternidad responsable y todo eso. Pues sí, Karin Boye, me gustaría muchísimo traducir su poesía, ¿no? Y, no sé, Strindberg, por supuesto, esta autora que comentaba antes, tan diferente, ¿no? Marek Andre, muy interesante, Marek Andre, además con una vida muy interesante, ¿no? No sé, hay muchos autores, ¿no? Almquist, por supuesto, son infinitos los que me gustaría traducir. Y, bueno, ¿cómo ves el panorama sueco actual? ¿Tú crees que se ha agotado ya la literatura negra o, por otra parte, crees que nos llegarán otras literaturas que, bueno, no sé si serán nuevas o serán más bien rescatadas del pasado? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que nos ha llegado mucha literatura negra que no era buena. Y, sin embargo, pues ha quedado alguna buena por traducir, que probablemente pues llegue al final, ¿no? No sabemos porque las veleidades del mercado editorial y... Pero sí hay mucha novela negra en Suecia y no menos en Finlandia. No sé si sabéis que hay una minoría suecoparlante en Finlandia. Finlandia es lengua cooficial, el sueco, y además es una minoría pues, que ha sido un puntal de la cultura sueca, precisamente, y tiene un peso cultural pues, considerable en Finlandia, ¿no? De hecho, pues, controvertido también un poco. Pero esa minoría da unos autores excelsos, ¿no? Además tiene un sueco muy colorido, ha sabido modernizarse sin renunciar a lo arcaico, ¿no? A lo que ahora resulta un poco arcaizante con respecto al sueco de Suecia, ¿no? Y son unos autores muy interesantes porque pertenecen a un ámbito culturalmente, son muy complejos, ¿no? Porque recuperan una tradición rusa, finlandesa, países bálticos y sueca, ¿no? Entonces son un complejo verdaderamente explosivo, ¿no? A mí me parece muy interesante. Y ahí también hay autores de novela negra muy buenos que todavía no han llegado a España. Pero yo creo que también, no sé si es una creencia o una esperanza, o las dos cosas, que este boom de la novela negra pues, tuvo... Bueno, por suerte pasó, ¿no? Y digo por suerte porque, en fin, era ya una saturación difícil de asimilar, ¿no? Pero podríamos haber muerto literalmente así de... Pero ha tenido el efecto benéfico de que ha puesto en boca de un público inmenso, extensísimo, ¿no? Además de muy heterogéneo, es sorprendente... La cantidad de distintos, a ver cómo lo digo, que no sea, de lectores de todo tipo, ¿no? de todas las categorías culturales o intelectuales, que se han aficionado a la novela negra y que han leído novela negra, pues igual que se leían un ensayo de astronomía, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que de repente una cultura que no existía como cultura, o sea, no tenía la categoría de cultura aquí nadie sabía que Celsius era sueco, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora ya pues, se va sabiendo. O Kierkegaard, o sea, hablando ya de Escandinavia entera, ¿no? Pues Kierkegaard era como alemán, ¿no? Y Celsius, pues no sabemos, pero seguramente también alemán. Una cantidad de... O Strindberg, por ejemplo, ¿no? Que tantísimo peso ha tenido en la cultura europea, en la literatura europea. Pues todos esos nombres se han aglutinado. Primero se han puesto en boca de los lectores nombres muy raros y apellidos con muchas consonantes y que nadie sabía muy bien cómo se decían, pero todo el mundo se apañaba para decirlo al final, ¿no? Y entonces, ¿eso qué ha hecho? Pues que ha domesticado esa cultura de alguna manera. Ahora la gente sabe que se pueden comprar albóndiga en el kiosco, en el sitio donde se compra el periódico, ¿no? Un bocadillo de albóndiga, igual que en Madrid el de calamares, pues aquí el de albóndiga, y que se moja el paté en el té, que no sé, que tienen sus rarezas, ¿no? Que tienen esos nombres raros, que al final pues, nos apañamos para pronunciarlos, pero sobre todo que son una como categoría cultural, ¿no? Y además, sorprendentemente que hay toda una literatura detrás, ¿no? Que tienen una tradición literaria, que tienen unos clásicos completamente desconocidos aquí, algunos de ellos mucho más modernos que los de otras culturas más comunes o más accesibles, tradicionalmente accesibles, y yo creo que sí ha despertado el interés pues, por esa cultura, es decir, de pronto nos ha servido en bandeja pues eso, todo un panorama, un mundo, ¿no? Nos ha descubierto un Mediterráneo congelado, Mediterráneo gélido. Así que yo creo que sí que vendrán otros autores y que vendrán otra literatura. Hay muchísimo en la literatura escandinava en general. El panorama en España es pues, como si del burro hubiéramos pasado al tren, ¿no? Y del tren al cohete espacial. O sea, no hay una continuidad, no puedes seguir una trayectoria, ¿no? De literaria, una evolución de los estilos, de los diferentes movimientos, es imposible, no hay representación, ¿no? Entonces yo espero que eso se vaya consiguiendo, ¿no? A partir de ahora, pues, que no sea tan raro pues, proponer, incluso proponer a un editor o un autor, ¿no? Y que te diga pues, que adelante. Y se nos está acabando el tiempo, pero a lo mejor de forma muy breve... Suele pasar con el tiempo que se acaba. De forma muy breve, a lo mejor sí que podrías darnos una idea de cómo se percibe la literatura escrita en español en Suecia. ¿Qué se traduce? ¿Qué se lee? ¿Qué influencia tiene? Bueno, pues curiosamente pasa un poco con la literatura actual, pasa un poco como con la sueca. Es decir, está representada solo de forma fragmentaria, ¿no? Pero ellos sí tienen unos clásicos traducidos, ¿no? O sea, ellos sí se han molestado. También es cierto que el peso de la literatura española en Europa no es comparable, ¿no? Pero ellos sí se han molestado. Nuestros clásicos sí están traducidos. Me refiero a clásicos antiguos. Por supuesto, siempre han sido ediciones más filológicas, a lo mejor, o más, pero ahí están. Y actualmente, pues mira, se traduce... Al final no, todos nos rendimos a la publicidad, ¿no? Y ese espantoso mundo global que es así, ¿no? Que deja un agujerito así nada más para que pase toda esa globalidad, tiene que pasar por este agujerito. Y entonces, claro, no... Bueno, pues se publica mucho, se publica por supuesto Almudena Grandes, se publica Javier María, se publica Antonio Muñoz Molina, pero sobre todo se publica mucha literatura hispanoamericana, ¿no? Es lo que a ellos les interesa más, pues bueno, les parece más rica o más... También han tenido mucha más relación con Hispanoamérica, tanto política como geográfica, porque se han desplazado muchísimos proyectos que ellos desarrollan en Hispanoamérica, y el español que han aprendido prácticamente siempre el hispanoamericano, ¿no? Entonces, se traduce mucha literatura hispanoamericana. Por supuesto, Ruiz Zafón. Está muy traducido, además, con mucha urgencia, ¿no? Yo estoy en un grupo, el grupo de los traductores de literatura española o en español a sueco, en una lista de distribución, y, en fin, ahí pues, funciona como la lista de hace traductores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay consultas y demás, y claro, hay muchas consultas de Ruiz Zafón que plantean muchísimas dudas, por ejemplo, ¿no? Así que eso es lo que se traduce. Se traduce poca poesía, y está mal representada la poesía, incluso entre los clásicos no hay muchos traducidos, ¿no? Pero sí pasa un poco como aquí, ¿no? Con la literatura sueca, que es fragmentaria la imagen. De todas formas, ellos consumen muchísima literatura anglosajona, ¿no? Es su principal fuente de... Pues no sé, que... con esto nos da mucha pena, pero llegamos ya al final del programa. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer. A vosotros, nos habría gustado seguir. Mío. Sí. Y desde aquí nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.